Leyeron además los capítulos que les recomendé de Cohen. Y Re complicado, me parece. Bueno, comparten la idea. las maneras en que se le dice materialista a Marx son infinitas, hay muchísimas variantes y ninguna se aproxima necesariamente con la otra, ¿no? Un crítico católico dice que es materialista porque no se ocupa de Dios, qué sé yo, ¿no? Y bueno, podrá ser cierto, pero no necesariamente dice ese materialismo que Marx está desarrollando cuando habla de la concepción materialista de la historia. No es eso, porque Dios ni interviene en el nombre, no tiene ninguna conexión con el tema, ¿está? Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer ese ejercicio. El libro de Cohen, ¿recuerdan el título del libro de Cohen? Del libro. ¿Qué vi ahí? No sé. A ver, ¿en voz alta? Ah, no se lee. Bueno, tras las sombras dice, la teoría de la historia de Marx, uno defensa. Está en la bibliografía de todas maneras, ¿eh? La teoría de la historia de Marx, uno defensa. Bueno, digamos que es un libro bien claro en su propósito, ¿no es cierto? Hay un programa de lectura ahí, ¿está? Primero, en realidad segundo, pero obvio, la teoría de la historia de Marx, punto, una defensa. Uno ya sabe dónde está parado quien habla, ¿no es cierto? Está sosteniendo esa tesis contra los embates que sufre la lectura de la historia de Marx. Eso ya uno se lo puede imaginar, ¿está? De la introducción, es decir, de la comparación con Hegel, ¿se hicieron alguna idea global? ¿Qué les parece que va diciendo esa reiteración que les resonaba? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que pensaron? Hacer una defensa, ¿cuál es la línea de la defensa? ¿Se le iluminó por algún lado esa noción? Gracias. Bueno, podemos dejar de lado la comparación si les parece problemático. Los demás capítulos se hicieron, la formación de las fuerzas productivas que se hicieron. Como todo, una formación de eso también tiene que ver con la cuestión de la precisión terminológica, ¿no? Porque, digamos, lo que está en el fondo de esta aproximación que estamos haciendo a Marx como pregunta epistemológica es: ¿en qué sentido decimos que es materialista, por ejemplo? ¿Qué categorías utiliza? Eso está ya anunciado como una preocupación de lectura. Pero bueno, ahí una categoría son la fuerza de producción, bueno, cómo las pienso, dónde están colocadas, eso genera incluso reflejos muy precisos desde el punto de vista teórico al interior del marxismo, ¿no? Es decir, para el marxismo es una cosa relevante cómo se coloca la noción de fuerza productiva para poder entender, ¿no?, qué posición toma cada autor. Así que ese dato no es un dato secundario de ninguna manera. Y lo otro que está enunciado en tu percepción de que ahí había un índice para empezar a pensar es la cuestión de lo económico, en qué consiste lo económico y de qué se trata lo económico, ¿no? Porque esa es otra cosa que podemos pensar, ¿no? La noción que está en el fondo de esta discusión es la noción del determinismo, ¿no? Es una noción también muy ajetreada. Todo el mundo habla del determinismo. ¿En qué consiste el determinismo? Si yo no tuviera que poner un adjetivo en el caso de Marx, ¿qué diría? ¿Es un determinista de qué tipo? ¿Determinista espiritualista como Hegel? No, la económica determina el resto de las estructuras. Determinismo económico, determinismo material, serán lo mismo otras dos cosas, valdrá la pena hacer alguna diferencia. Bueno, dentro de lo que trata el texto de Cohen, ¿no? Que como dijiste vos ahí, hace una advertencia que es central. Esa advertencia de que no hay que confundir, bueno, supone que en el conjunto de categorías que Marx utiliza para abordar lo social, hay una precisión específica que convierte a la perspectiva de Marx, y ahí está el otro dato significativo del título del texto, convierte a la visión de la sociedad y de la historia que tiene Marx en una teoría, ¿no?, en el sentido científico moderno del término, y no en una generalización especulativa. Ese sería el contraste con Hegel. Es decir, en Hegel hay una cantidad de referencias especulativas. ¿Qué quiere decir especulativo? Que nos obliga a participar de una cierta concepción conceptual, ¿no? Es una redundancia, concepción conceptual, de determinada formación conceptual. Esto significa, si yo voy a decir que la razón es un factor importante para la comprensión de la historia, bueno, ¿qué entiendo por razón? ¿Sí? Si el espíritu es importante porque el desarrollo de la historia tiene que ver con el espíritu, ¿sí?, tengo que compartir en algún sentido cuál es la noción de espíritu con la que trabaja Hegel. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de constancia que tengo sobre los términos teóricos con los que Hegel construye su teoría no es completamente empírico. Es decir, que hay un monto donde yo tengo que compartir cierta convicción respecto de cierto tema, ¿no? Porque la razón es esto que dice Hegel, o podría ser otra cosa. ¿Está? ¿Se entiende? La idea de el autor de Cohen, la teoría de Marx, una defensa, la teoría de Hegel de Marx, una defensa, lo que busca es la noción de una teoría del sentido empírico fuerte moderno. Es decir, Marx es un autor novedoso que abre una perspectiva propia, que abre un campo de discusión que después de él no puede evitar la cita de Marx, ¿no? Pocos los antimarxistas trabajan con esa referencia de una teoría que está puesta ahí, que se comparte o no se comparte, ¿no? Pero que es necesario refutar para seguir adelante, porque es un tipo que logra por primera vez leer la historia desde un punto de vista empírico, ¿sí? Completamente empírico. Es decir, que no apela a ninguna complicidad reflexiva, ¿no? A ninguna complicidad o especulativo para que nosotros a su posición, ¿sí? Sino que las categorías, ahí tendríamos una primera iluminación sobre este punto, las categorías son en su conjunto estéticas. Ahí hay una diferencia fuerte respecto de lo que plantea Hegel, ¿no? En Hegel yo tengo que pensar en el recurso del espíritu absoluto que tiene la astucia de la razón, que desarrolla la autoconciencia de la idea de libertad. Bueno, todo eso se puede discutir, ¿cierto? Es decir, todo eso no es algo que se dé por hecho, por sentado, ¿no? Es decir, en la antigüedad había un en el despotismo asiático había uno solo libre y los demás todos esclavos. ¿Sería así? ¿No había una corte alrededor de que tenía un estatus intermedio? Por ejemplo, la pregunta elemental, ¿no? Sin embargo, lo que dice Hegel es que no, ahí era la extensión mínima de la noción de libertad, hasta que finalmente en el mundo moderno hay libertad universal. Bueno, esos son todos elementos especulativos, es decir, con un porcentaje de interpretación muy alto, ¿no? En donde el tipo de prueba empírica que yo puedo reclamar, como en cualquier disciplina, vamos a hablar de historia, bueno, no sé, habrá archivos, habrá constancias, habrá indicios para pensar cómo piensa el autor. La idea es que en Marx este campo especulativo se reduce al máximo y se construye una teoría de corte empírico. ¿Qué significa de corte empírico? Que es una teoría acerca de elementos que puedo experimentar. Experimentar en el sentido de captar sensorialmente. De determinada manera. por otro lado hay cuestiones históricas que siempre se mencionan, ¿no? Esto es que, bueno, Hegel no vio el desarrollo industrial que sí vio Marx, ese tipo de cuestiones, ¿no? De todas maneras, no sé si ese por qué es iluminador, ¿no? Uno podría decir, y no sé, Weber, está después, que vio más sociedad que Hegel. ¿Hizo una historia especulativa? No. Hizo una historia también empírica. La pensó desde otro punto de vista, le puso otras preguntas. Entró a la sociedad por otro lado. Es decir, el problema está en que el planteo que dirige Hegel le permite resolver ciertas cosas y le impide resolver otras. Si yo pienso, ¿no?, que el problema es cómo nos relacionamos unos con otros y que el asunto es qué perspectiva se construye al mostrarnos las imágenes de cada uno, ¿no?, tengo un nivel de lectura. Ahora, ese nivel no es universal, es decir, no desfonda el problema completamente, ¿sá? Por ejemplo, yo les di para que ustedes lean un texto, ¿sí? Entonces ustedes vienen en una posición así un poco vencida, ¿no?, autorresignada a que algunas cosas no se entienden, y yo me construyo esta imagen de ustedes. Es decir, ahí ustedes van perdiendo, y yo voy pensando, bueno, estos tipos son unos pusilánimes, no van a leer nada, son tipos que la verdad que no sé qué hacen en la universidad, bueno, descargo toda una moralina sobre el mundo. Lo que pasa es que yo soy un plomo, ¿no?, y ustedes son tímidos. Esa es otra combinación. Pero como yo no me fijo en cuestiones ni de estilo personal del profesor, ni en cuestiones de la psicología personal de cada uno, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque elegí una unidad de análisis, que es la imagen que cada uno proyecta en el otro y cómo es reconocido por el otro. Me centré en el reconocimiento mutuo, por lo tanto me pierdo todo eso. Por ejemplo, podría haber dicho, estos alumnos son estúpidos. Es una interpretación indiscutible porque no he podido leer este texto. Pero no hice ninguna consideración respecto del repertorio conceptual de la filosofía. Bueno, en realidad el estúpido soy yo, que no me doy cuenta que ahí hay una barrera específica. ¿Se entiende? Con Hegel pasa lo mismo. Hegel hace una lectura del proceso histórico que le deja ver unas cosas. Por ejemplo, le deja ver la idea de una historia uniforme, desarrollada, que tiene un propósito de conjunto, que se puede interpretar, pero le impide ver otras unidades de análisis. Por ejemplo, esta cosa de Dicke, si ve Marx, ¿no es cierto? Obviamente, a la teoría de Marx le pasa lo mismo. A todas las teorías le pasa eso. Esto es algo que me parece que tenemos que tratar de entender. Las teorías eligen unidades de análisis, ¿sí?, y desde ahí descifran aspectos, pero no necesariamente agotan el tema. ¿Sabes? Esta es la idea. Entonces, el contraste entre una teoría especulativa y una teoría empírica es interesante en términos generales. ¿Por qué? Porque con una teoría especulativa, como la de Hegel, puedo pensar en el sentido de unidad que tiene la historia, pero se me escapa el detalle, o no puedo ir a fondo en el detalle de constitución de la sociedad civil. Por ejemplo, detecto la sociedad civil, sé que está regida por la economía, pero cuando pregunto cómo, y no, es el reino de la compulsión, yo no la elijo. O sea, lo vuelvo a pensar en el registro cual. De la libertad. Eso no hace falta lo que está diciendo el autor, porque la verdad es que no sé, el trabajador manual, ¿sí?, a principios del siglo XIX, cuando Hegel estaba pensando en estas cosas, efectivamente era impulsado, vamos a decir, con la violencia de lo inevitable, a vivir de acuerdo a la economía, y eso constituía su alienación más profunda, digo, verdadero. Ahora, cuando pregunto cómo, Hegel seguramente se envuelve en una disquisición acerca de, bueno, porque la propiedad es todavía una regla de reconocimiento mutuo parcial, porque hay diferencias en las fortunas personales, surge una visión con cierta limitación, ¿sí? Entonces, la perspectiva de Marx es la de elegir otra unidad de análisis, abrir otra dimensión de lectura, desde ahí la intención de construir una disciplina, perdón, una teoría de tipo empírico es un programa de recepción, un programa de lectura de las teorías de Hegel. ¿De qué me quedo con Hegel? Me quedo con la dialéctica, me quedo con la idea de un proceso uniforme que se desarrolla, me quedo con la idea de contradicción, me quedo con la idea de una matriz que va pasando del acto a la potencia. Todo ese tipo de cuestiones me sirven, pero no puedo hacer una teoría que no responda el cómo. ¿Está? Entonces es un poco lo que estoy comentando, una manera de seguir contestando la pregunta que hacía la compañera: ¿por qué Hegel no pudo pensar? Bueno, eso en el fondo le pasa a toda teoría. Toda teoría que elige una determinada unidad de análisis para cualquier fenómeno que se nos ocurra, deja de lado otros aspectos. Entonces, tratemos de pensar desde ese nivel de abstracción estas teorías que estamos viendo. En Marx hay una lectura no especulativa, ya por contraste, después pueden leer desde ese punto de vista de nuevo ese prólogo y ver qué extraen efectivamente de ahí. La familiaridad con Hegel es la globalidad que decíamos recién y la obviedad de que mantuvo la herencia dialéctica. La pregunta podría ser: ¿cuáles son las categorías que Hegel utiliza como unidad de análisis para pensar la sociedad? De ahí podríamos entrar, digamos, a ver esa versión sintética del prólogo que ahora tuvieron la oportunidad de leer y no simplemente de escuchar, y pensar en esas categorías, que además están desglosadas, como decías vos, en este primer capítulo, están analizadas, ¿sí? Y entonces ahí sí podríamos empezar a contestar estas dos referencias, ¿no? Los puntos 2 y 3, ¿sí? ¿Qué categorías se utilizaron? ¿En qué sentido es materialista? ¿O qué tipo de materialismo es el que Hegel, perdón, que Marx produce con su teoría, etcétera, etcétera? Bueno, esta es un poco la idea del trabajo que yo le proponía. Bueno, si no me equivoco, es bastante generalizado el nivel de lectura, estamos todos más o menos en la misma situación. Así que yo le propongo que hagamos lo mismo que la vez pasada. Vamos a leer de nuevo ese texto y vamos a tratar de responder respecto a las categorías. O sea que ahora tienen un ejemplar cada uno, ¿sí? ¿Lo tienen acá en el aula? Bueno, si es así, les pido que lean, como dice Mónica Subrayen, con esa intriga del lector: ¿qué categorías utiliza Marx? ¿Por qué no? En la elaboración de ese texto. ¿Alguien no lo tiene el texto? Pero, por ejemplo, ¿alguien más no lo tiene? Bueno. Bueno, pero igual nos va a faltar ahí alguna. Bueno, vamos a leerlo en voz alta. Si les parece, les pido que lo sigan y que, en todo caso, los que no tienen el texto para subrayar, que anoten lo que les parezca una categoría. No, sí, se la pasaré, para que lo leemos. Bueno, ¿quién va a ser la lectora? ¿Mónica nuevamente? Dale, Mónica. Leo el texto de Marx. El texto de Marx, extractado del prólogo de la Constitución Analítica de la Economía Política. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad. relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción para la construcción de la crítica de la economía política a un edificio jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, por lo cual solo constituyen una expresión jurídica de lo mismo, con las relaciones de producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Estas relaciones se transforman de forma de desarrollo de las Estas relaciones se transforman de forma de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo este edificio del comunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastocamientos, siempre es menester distinguir entre el trastocamiento material de las condiciones económicas de producción fielmente comprobables desde el punto de vista de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo dividen. Así, como no se juzga a un individuo de acuerdo a lo que éste cree ser, tampoco es posible juzgar una época semejante de revolución a partir de su propia conciencia, sino que por el contrario, se debe explicar esta conciencia a partir de las contradicciones de la vida material, a partir del conflicto existente entre fuerzas sociales productivas y relaciones de producción. Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente y jamás ocupan un lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. De ahí que la humanidad siempre se plantee solo tareas que pueda resolver, pues considerándolas más profundamente, siempre sabemos que la propia tarea solo surge cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen o cuando menos se hallan en proceso de devenir. A grandes rasgos, puede calificarse a los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués, moderno, de épocas progresistas de la formación económica de la sociedad. Las relaciones de producción burguesas son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido del antagonismo individual, sino en el de un antagonismo que surge de las condiciones sociales de vida de los individuos, pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta formación social concluye, por consiguiente, la prehistoria de la sociedad humana. Bueno, ¿qué dirían entonces ahora esto que llamábamos las categorías con las que Marx piensa desbordear o cuáles son las unidades de análisis desde las cuales Marx ordena una visión de la sociedad del punto de vista teórico? cuente, bueno, una vez habíamos dicho hace rato, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, la estructura económica, que sería el determinismo, se dijo. Relaciones de producción. Fuerzas productivas materiales. Fuerzas productivas materiales, más. La estructura económica. Estructura económica. Sí, el edificio es pulido, pulido o no. Digamos, en suma de biológico es después que se construye sobre. ¿Cómo era tu nombre? No. Nancy, ¿vos habías subrayado en tu texto? No, cuando ella lo... Ah, bueno, léenos entonces lo que anotaste de nuevo, si pasa alguno, porque dijiste más. Conciencia social, vida material, pero estaría dentro de las relaciones. Conciencia social. Vida material, existencia social, condiciones económicas, condiciones políticas, ideológicas, religiosas. Modo de producción y antagonismo. Bueno, ¿se pueden agregar más? Sí. Dale. Formación social, fuerzas productivas. Fuerzas productivas lo teníamos acá. Hasta. Formación social. Sí, y lo de historia y prehistoria que hablábamos en otra clase. Sí. Y modo de progresa. Sí. Modo progresa. ¿Alguien se le ocurre alguna otra cosa? Yo pensaría respetado en antagonismo, pero contradicción con. Sí, se podría aclarar, digamos, ¿no? Contradicción y conflicto. Perdón, si es un murmullo publicable, nos va a interesar. Estábamos hablando del texto, me acuerdo que dice, se dirige, no me acuerdo qué dice antes la metáfora del edificio. Para englobar en cierta estructura, pero eso no lo dice aquí, sino nosotros lo estamos haciendo de algún otro lado. Uh-huh. En estructura, cuando englobamos lo jurídico, lo religioso. Acá dice, hay algo dice, no, hay un concepto fundamental todavía. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político. Y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. Bueno, ¿qué más? ¿Les parece que hay algo más? ¿Paz económica está? No. No. Estructura económica. Hay que ver si lo mismo. ¿Y qué no dice base económica? Dice estructura económica. Ah. Pero dice otra cosa con respecto de base. Digo, es interesante el ejercicio de análisis. O sea, digamos, va a base, pero falta el adjetivo. Base real. Base real, ¿no? Base real, la base real. La base real. Etcétera. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué rompecabezas estamos coleccionando, ¿no? Tenemos este conjunto de categorías que a medida que la vamos pensando un poquito se nos empiezan a aparecer unas a las otras, ¿no? Parece que podríamos desdoblar estas o juntarlas, ¿no? Bueno, si se trata de una teoría defendible, como dice el autor que propicia este comentario, como dice Cohen, deberíamos poder armar, digamos, cierta configuración más o menos consistente y no cualquier juego de conexión entre todas estas categorías, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos armar este modelo. Si podemos pensar, digamos, así como decíamos, Hegel pensó la sociedad moderna por primera vez con el rigor de la distinción entre Estado y sociedad civil y detallar las categorías que más o menos se podían pensar en cada uno de esos dos ámbitos, ¿no? Pensarlo como una forma de interacción social que en el fondo reproducía la modificada y especificada para la modernidad, la relación del hombre con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí llegó a la lectura de Hegel y ordenó con eso una lectura más o menos consistente de los procesos históricos en busca de algún sentido, ¿verdad? ¿Qué hace Marx o cómo organiza Marx su lectura de la sociedad? Con estos elementos, ¿cuáles le parece que son los importantes, los fundamentales? ¿Cuáles son los secundarios? Podríamos hacer el ejercicio que hicimos la otra vez. ¿Cuál es de todos estos el más amplio de los conceptos? Historia, bueno, ¿no? También eso tiene que ver con la perspectiva crítica, ¿está bien? ¿Y en estos cuál? La formación social. Bueno, la base sería la base real. Hay distintos candidatos, ¿eh? Empieza el problema, bueno. Más amplio la base real. Estaba pensando, ahora, un problema, un criterio sensato, ¿no? Para resolver la cuestión. Podemos pensar cuál está dentro del otro, ¿no? El que contiene es más amplio, tiene que estar, ¿no? Bueno. A ver, los candidatos que vimos hasta acá, ¿cuál es el que contiene más? Ese podría ser el rumbo para pensarlo. Contiene otra variante que están acá en este mismo esquema. ¿Y este otro? ¿Qué les parece? ¿Cuál elegirían de los dos? ¿Se acuerdan, no? ¿Modo producción o formación social? O económico-social, no recuerdo cómo es. ¿Qué sería el modo de producción? Tenemos una definición enumerativa, ¿no es cierto? Es, a grosso modo, como dice allí, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el burgués. El modo de producción es la formación, ¿qué es? La formación social. ¿Cómo lo entienden? ¿Con qué lo asocian? Como que el mismo modo de producción se aplica diferente en distintos lugares. En distintos lugares, ¿de qué te referís a esos ejemplos? Por ejemplo, el modo de producción capitalista, no es lo mismo hablar de Argentina que hablar de Estados Unidos. Sea distinto. Ajá. Bueno, ¿cómo hacés? A mí me da la sensación que, digamos, la formación social era más amplio y que dentro de esa formación social estaría el modo de producción como, digamos, una cuestión económica. ¿Vale? Esto, superestructura. Matías el Zumbre. Sí. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo está? Uno mira, pongamos una sociedad, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, yo primero tomo a la sociedad, digamos, no sé, a nivel más amplio. Entonces digo, bueno, esta sociedad o esta formación social, entonces después empiezo a analizar y digo, bueno, ¿cuáles son las distintas unidades de análisis que yo tengo para poder comprender esa cosa amplia que tengo, digamos, frente a mí o que también me cruza o me atraviesa? Entonces, a partir de ahí, a partir de esta sociedad como formación social, y bueno, a nivel, es una forma, ¿no? A nivel económico pasa esto, a nivel cultural pasa esto, a nivel político pasa esto, a nivel de producción de conocimiento pasa otra cosa. Y de alguna manera lo dice porque dice que con esta formación social se termina la prehistoria. La pregunta más sencilla, de sentido común, más berreta de la esquina, es: ¿una formación social tiene un modo de producción o lo puede tener, y viceversa? Y ahí se responde. Efectivamente, lo que hizo Matías es ese ejercicio de análisis. Lo que decís vos es, en este ejemplo está armado, es decir, lo que está pensando, y por eso también es interesante, porque la teoría tiene una intención generalizadora. Es decir, está pensada como la formación social en sus elementos fundamentales, ¿sí? Es decir, toda formación social, ese conjunto enumerado en todas sus variantes hasta la fecha, ¿sí? Y que nos permite hasta pensar que esta podría ser la última de tipo conflictivo, contradictorio o antagónico. Eso lo tenemos ahí en el triste, lo estamos pensando. Pero, digo, ahí es la primera cuestión. Lo que está pensando Marx es entonces, ¿de qué manera analizar, ¿sí?, todos los modelos posibles de formación social que hubo, ¿sí?, e inclusive en algún sentido que habrá, porque ya estamos pensando en una dimensión de futuro, ¿no?, de lo cual solo tenemos una definición casi, digamos, negativa. Es decir, sabemos que se puede pensar en uno que no sea antagónico, aunque todavía no existió ese, ¿está? Pero bueno, ese sería un primer dato. Estamos mirando además, ¿sí? No, además también puede ser uno, digamos, que es una opción, pues. Primero miro toda la sociedad, es decir, estoy viendo la totalidad y después voy a mirar las cosas singulares o particulares. Esa es una opción, puede ser de que otro haya pensado al revés. Primero voy a lo singular y después reconstituyo la totalidad. Son dos formas distintas, pero opta por eso, ver la totalidad y después pensar las particularidades de esa totalidad o cómo se estructura. Yo vería la inversa. A ver. De los modos de producción. Entiendo que los modos de producción son las formas que tiene una sociedad para poder mantenerse y reproducirse. A partir de ella voy a pensar la formación social, porque si no era sobre la formación social, podría cambiar los modos de producción. Pero no es tan sencillo. Tenemos un modo de producción esclavista, un feudal, un capitalista. A partir de ahí, la formación social. ¿La formación social o el tipo, o el tipo de relaciones sociales que se dan en un momento histórico? O sea, ahí el problema es, ¿cómo? ¿No sería determinista? El modo de producción determina siempre la conformación social. Bueno, ese es uno de los temas de la teoría también, ¿no? Pero respecto de la tesis anti-Matías, digamos, que está planteando el compañero, digamos, la pregunta sería entonces, ¿cómo llamamos a la colección de esos momentos particulares? ¿Qué momentos particulares? Modo de producción asiático, 1, 2, antiguo, 3, feudal, 4, burgués. ¿Cómo se llama la colección? ¿Se llama modo de producción? Eso se llama modo de producción. cada uno se llama modo de producción. Son distintos modos de producción. El conjunto, ¿qué es lo que identifica todo este conjunto? Este conjunto son todas formaciones sociales. ¿Ah? Lo que vos decís es correcto en orden a determinar qué tipo, es decir, ante X, ¿no es cierto? Ante X, yo para saber si es 1, 2, 3 o 4, lo que me tengo que preguntar efectivamente es por el modo de producción, la única manera de clasificar lo que tengo. ¿Ah? Pero la idea es que puedo encontrar unidades de análisis que me dejan clasificar. ¿Sí? Es un esfuerzo taxonómico de que está haciendo Marx. Vos tirame la sociedad que quiero, claro, nombrámela. A ver, yo me fijo determinados elementos y te los ubico en estos cuatro casilleros. No hay otros. ¿Está? Podría haber otro, el quinto este que decimos, y que habla de un fundido. ¿No? ¿Qué característica tiene? Y es no antagónico, ¿no? Y habla de una sociedad comunista. ¿Está? ¿Se entiende? Pero digamos, desde un punto de vista teórico, lo más amplio que está pensando es esta totalidad, la formación social como una configuración en la que determinados datos de análisis me van a dejar clasificar los fenómenos empíricos, ¿sí? Y el otro día cuando mirábamos dinámicamente la formación social, ¿sí? Veíamos esto como un paso de uno a otro, ¿sí? Y veíamos una totalidad como la totalidad de la historia humana que se había desarrollado ahora no bajo la idea de cierta ampliación de la noción de libertad, sino en la modificación de los modos de producción, la transformación de los modos de producción. Y esa era otra totalidad de, vamos a decir, de tipo dinámico. O sea, en el proceso, en el decurso de la historia, se registraba eso. Ahora, lo que propone este texto es ver, como quien dice, en una sola, en un solo momento, cuál es el corte estructural de toda sociedad, cómo se ordena toda sociedad, qué elementos son importantes desde el punto de vista teórico. ¿Está? Porque uno podría decir, importantes son todos los elementos, ¿no? Importante que yo estoy dando clase acá, que estoy sentado ahí, bueno, va rápido. Eso determina la forma de la sociedad, la estructura de la sociedad, ¿es un dato básico o es simplemente anecdótico, secundario? ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir, tomar esto como punto de partida. ¿Está? Y tenemos la indicación de compañero respecto de que es el modo de producción el que nos deja realizar esta operación. Es decir, ante una sociedad determinada, particular, X1, yo puedo decir, va acá, puedo atribuir una característica básica que me deja distinguido a las demás. Bueno, ¿cómo es una formación económico-social? ¿Qué organización de todas estas categorías que desplegamos acá tenemos que tener en cuenta para poder leer entonces una sociedad? Ya podemos meternos con la... El modo de producción. Bien. Es decir, nos tenemos que fijar, como dice el compañero, de qué manera la sociedad produce, qué tipo de producción. Porque el modo de producción no tiene ningún concepto oscuro ni raro. Es de qué manera se produce. ¿Está? ¿Cuáles son los datos entonces para pensar un modo de producción? ¿Qué hay? Y ahí podemos empezar a... Relaciones de producción. Bueno, ¿qué son las relaciones de producción? Tenemos una pista acá, ¿no? En principio, no es un infinito de cosas, sino hay básicamente unas pocas variables. ¿Está? ¿Cuáles son las relaciones de producción? Para sí, a ver. No, las relaciones de producción capitalista, relaciones de producción no. Y bueno, ¿cómo son entonces en cada uno? Capitalismo, dominación, edad, ¿no? Relaciones de clase, bueno, esto, como decíamos, es una nota común de todos los momentos. Pero esto que, ya me olvidé tu nombre otra vez. Nancy. Esto que decía Nancy. O sea, si lo preguntamos para el modo de producción capitalista, la cuestión es esta, ¿no? ¿Cómo se piensa entonces eso? Porque la pregunta del fondo es qué es una relación, ¿no? Y el vínculo que se establece entre las distintas fuerzas productivas. Exactamente. ¿Y qué vínculo es? Metabólico. No, esa es la forma de vínculo. En la sociedad capitalista la relación es patrón-empleado, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hay que tener claro es que se trata de la manera en que se relacionan, ¿sí? La manera en que se relacionan los individuos dentro de esta sociedad. ¿Está? Entonces, ahí empezamos a hacer algunas precisiones. Para el modo de producción capitalista habíamos dicho patrón-empleado, ¿no? Genéricamente. Como dice Marx en el manifiesto, hay dos grandes clases sociales, ¿sí? Burgueses y proletarios, ¿no? O sea, en el fondo es la relación típica que establecen burgueses y propietarios entre sí. ¿Y cómo la caracterizamos? ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo es? Si la tienen que describir, ¿cuál es la relación entre burgueses y proletarios? Está bien, sí, pero fuera de los adjetivos, ¿cómo las describirían? Conflictiva, sí, ya, es correcto, ¿eh? Esos son los datos, ¿cierto? ¿Y cómo se establece la relación entre esos dos puntos diferenciales de la sociedad? Uno posee los medios, dominación, subordinación, ¿tá? ¿Y cuál es el dato? Porque dominación y subordinación hubo en todos los modos de producción, ¿cierto? Pero el burgués, ¿cuál es la característica especial del modo de producción burgués? El trabajo asalariado. ¿Trabajo asalariado? ¿No es cierto? Es decir, claro, pero eso desemboca en un tipo de relación especial, es decir, la relación de producción tiene que ver con la forma de esa relación entre patrón y empleado. Y el vínculo es el vínculo salarial, ¿no? Es decir, trabajo asalariado. Entonces, uno podría decir, lo que estamos ahora describiendo en términos particulares para el capitalismo como relación entre burgueses y proletarios es lo que llamamos, en términos generales, las relaciones de producción. ¿Está? En otros en otros modos de producción es distinta la forma de estar, no necesitamos entrar en ese dato. ¿Qué más? Hasta ahora tenemos formaciones sociales, ¿no es cierto?, que es la perspectiva más amplia que podemos tener para pensar una sociedad, y en ella las relaciones de producción. ¿Cómo sigue la construcción de esta descripción teórica de la sociedad según Marx? La fuerza productiva. A ver, entonces, podemos decir, relación de producción, ya está. ¿La fuerza productiva qué? Materiales, la fuerza productiva materiales. ¿Qué es eso? Sería los medios de producción. Estaría representando a uno de los relación de producción. En especial las fuerzas materiales y ¿qué les parece esa idea? Tienen la fuerza de hacer fuerza más productivas materiales las tienen los burgueses. Los que tienen la fuerza de trabajo no tienen las condiciones materiales, o sea que no tienen la mantenida del dinero. Claro, pero materiales que se involucran en el proceso de producción. ¿Qué sé yo? mal aliento del obrero. Entonces, medio de producción, ahí podemos pensar las herramientas, por ejemplo, ¿sí? Y este, no, en realidad es esto parte abajo, ¿no? Sí. Herramientas. ¿Y la materia prima qué es? Qué obvias son todas las cosas, ¿no? Casi todas, porque cuando preguntamos por cualquiera los deja patitizos. Digo, pero esto es fundamental para entender cómo funciona el sistema teórico que está planteando Marx. El modelo que propone. ¿Sí? ¿Qué es la materia prima? No es medio de producción. Perfecto, no es medio producción. ¿Y qué es? Y lo que puedo transformar con la utilización de las herramientas. Claro, desde atrás, por ejemplo, ¿qué? La tierra, eso, para producir, para cosechar, para trabajar la tierra. La naturaleza. La leche para convertirla en queso, ¿no? Digo, para decir algo más o menos familiar, ¿no? Pero entonces, digamos, lo que me interesa que miren es esta idea de fuerzas materiales de producción. ¿La relación de producción qué? ¿Sería? Sería la estructura económica. Ajá. Y la estructura económica es la base real de la sociedad, la economía social. Ahí está. O sea, un momentito. Hay varias enunciaciones ahí. A ver con cuál podemos estar de acuerdo. Releíla. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se hace un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas cosas. Claro, está bien, ¿no es cierto? Sí. Ahora, entonces, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la base de la que está hablando este? ¿Qué es la estructura económica? Releelo. ¿Qué es la estructura económica? Esa es la pregunta. La relación de producción. El conjunto de la totalidad de las relaciones de producción. De esta relación de producción. Que habla de la producción de materiales. Cuartas producciones materiales. Entonces, la base de la existencia que cada... Sí, está bien. No, esta es la función que cumple esto. La pregunta es mucho más precisa. Mucho más precisa. Si la digo con otro verbo. ¿En qué consiste la estructura económica de una sociedad? Ya lo he dicho tres veces y no lo he dicho. La relación de producción. ¿Cómo? Que ahí la compañera eso, habla solamente de la relación de producción. Tenemos un problema con esta clave. Entonces, pero una cosa que podríamos decir es que este otro elemento que tenemos acá suelto, ya sabemos que es la estructura económica. ¿Qué es la estructura económica? De nuevo, la misma pregunta. Ya la contestaron bien, a ver si alguien la piensa. Sí, me parece bien, hay que leer. Dale. En la relación producción de coexistencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Ajá. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estado evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. ¿Se pueden poner así? Sí. Estructura económica ya está. Ya tuvimos otra resolución. Entonces, se nos modificó. A ver. No, aceptando, supongamos la lógica, que es la estructura económica, yo llego, bueno, a ver, ¿me basto solamente con las relaciones de producción? ¿Puedo, digamos, un modo de producción puede solamente funcionar con las relaciones de producción? Ahí está. Entonces, ahí cae el riesgo, ¿no? En realidad, con las relaciones de producción no bastan, sino que otras condiciones, las fuerzas productivas, es decir, las fuerzas de trabajo y los medios de producción y la materia prima. Claro. Pero Marx pensó también en eso. Y eligió esta enunciación. ¿Por qué? Porque no es un problema de cómo funciona. Efectivamente, lo que decimos es verdadero. Sí, y pensando desde otro punto de vista, sería completamente abstracto si pudiese haber una estructura económica sin esto. Esto es lo que planteábamos desde un principio, ¿no? Ahora, sin embargo, la manera en que organiza Marx los conceptos que elige para leer la sociedad, la estructura económica, piensen las veces que han dicho esto, la estructura económica es el conjunto de las relaciones de producción. No hay vuelta, no hay otra cosa que agregarle ni sacarle, no hay, uno lee 10 veces y como te pasa lo que dice Matías, pero no dice nada de la parte económica, efectivamente no dice nada. ¿Por qué? Porque la estructura económica es solamente las relaciones de producción. Lo que nos permite atribuirle un cierto carácter a una sociedad es el conjunto de las relaciones de producción. Incluso cuando hace aclaraciones Marx de lo que habla la relación que es dominante en un determinado periodo, es decir, puede convivir con otros resabios de otro tipo de relación, pero la dominante es la que me va a permitir decir esta es una sociedad burguesa, es decir, mejor dicho, es una formación social burguesa, ¿va? Entonces, un primer dato es este: estructura económica tiene esta definición. Vamos a abordar esta llave, ¿no? Ya la podemos dejar de lado y empezamos a pensar otros asuntos. ¿Qué más? Nos quedan, quedan unas cuantas cosas. ¿Cómo continuaría en el esquema? Matías, vos querés decir. No, según lo que está ahí, dice, sobre esa base se monta el orden político-jurídico. Es decir, arriba sería el orden. ¿Arriba sería qué? La superestructura sería arriba. La superestructura. Superestructura que lo teníamos por acá. Arriba, arriba. Acá, superestructura. ¿Le gusta? Acá arriba. Entonces, superestructura. De super, ¿verdad? Es arriba. Es arriba la planta baja. Superestructura. Entonces, estructura y superestructura, claro, quedó bien, quedó bien, gusto, va, te lo marco, ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Pavada. ¿Fase real? Lo abandonamos. Quedó. O sea, hasta ahora, ¿qué grandes bloques tiene toda formación social vista por el ojo de Marx? ¿Cuáles dirías que son? Los grandes núcleos. Vos que estás todo el tiempo haciendo así como si fuera todo obvio, decís, no. Yo voy. Dale. Estructura económica, igual es relaciones de producción, los hombres. Este cuadradito. Que podríamos poner claro, tú eres. Sí. ¿Qué más? Imagínate, tú eres las fuerzas productivas también. Como dijiste que nos habíamos olvidado de poner nada, la base real. Podría también, todavía no sabemos lo que es la base real, así que lo podemos postergar. Pero hasta acá, ¿qué tenemos? Estructura económica. Depende de producción, depende del modo de producción, para hacer una relación de producción. Está bien, tenemos ese cuadrito. No salimos un cuadrito, ¿qué más? El otro núcleo. Superestructura. Sí. Para abajo nada. Y las fuerzas productivas materiales. O sea, esos serían los tres grandes núcleos. ¿Cuál Es decir, porque estábamos pensando, volvemos a cero, ¿no? Estamos pensando en las categorías. Estamos viendo cómo se, acá vimos que dos categorías se nos organizan en un solo renglón, ¿no es cierto? La estructura económica coincide con lo que son las relaciones de producción. Entonces, este es un núcleo para leer una sociedad desde un punto de vista teórico, para ver una formación social desde un punto de vista teórico. Un núcleo es la estructura económica que tiene, otro núcleo es la superestructura, y otro núcleo es este. ¿Qué les parece? ¿Sí? O sea, acá habría la superestructura, que tiene una enumeración más o menos larga, ahí mismo, ¿cierto? Ahí dice una serie de cosas que constituyen... Política, jurídica. Política, jurídica. Ideológica. Religiosa, artística. Bueno, porque uno tiende a cerrar, ¿no? Todo, otra más que sea. Todo. ¿No? Pero la enumeración por ahí nos deja pensar un poquito más de qué se trata la cosa. Políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y dividido. ¿Hay algo que dice en suma ideológica, la está englobando todas las anteriores? ¿Qué te parece? ¿Eh? Pero es interesante la enumeración, ¿no? Es interesante. Después vamos a volver a eso. Bueno, ¿qué más? Sí. No, con respecto al último que quedó inconcluso de la forma productiva material y las relaciones de producción, dice, a ver. Esas relaciones se transforman de forma el desarrollo de las fuerzas productivas en la atadura de las mismas. Uh-huh. O sea, que estarían en la misma base, digamos, porque... No se puede ligar. Claro, no se puede ligar porque además... ¿No se puede qué? Ligar en todas relaciones con ustedes, como se puede ligar mejor. Uh-huh. Y vamos a entender las cosas del trabajador y... Bueno, pero igual acordaríamos, a ver si hago otro cuadradito más, si estamos de acuerdo, ¿no? Para visualizarlo bien, tres grandes cuadrados, es decir, tres grandes grupos categoriales con sus detalles, con sus... ¿No? Acá falta toda la enumeración que nos leía Mónica recién, ¿no es cierto? Falta detalles, por supuesto. Acá también nos quedan preguntas para hacer. ¿Está? Pero estos serían los tres grandes núcleos que piensa Marx para describir una formación social. ¿Les parece que falta algo? ¿Listo? No, falta dinamismo. Falta dinamismo. Sí. Falta la base real. Falta. ¿Qué relación hay entre la base y la superestructura? Falta la base real, como dice el compañero. Uh-huh. Faltan las relaciones internas. ¿Y cuáles son las relaciones internas? Entre estos tres elementos que constituyen la formación social. Porque digamos, hasta ahí que tenemos un tipo que eligió una tabla de categorías, que son estas más o menos ordenadas, para leer lo social. ¿Va? ¿Qué relación, muy bien la inquietud de Matías, se establece entre estos distintos elementos? Porque ¿qué nos falta responder, ¿no? Ya de Hegel más o menos hicimos de cuenta que nos dimos cuenta de un montón de conexiones, ¿no? Ya tenemos las categorías, más o menos las desplegamos, nos debe quedar alguna que la vamos a encontrar, ¿no? Base material, condiciones económicas, etcétera. Y lo que no hemos respondido es en qué consiste el materialismo, qué tipo de materialismo es. ¿Se acuerdan que acá nos quedaba este detalle? ¿Cómo pensamos eso? Me gustó la pregunta de Matías, ¿qué relación hay entre estos elementos? ¿Cuál sería la relación? La relación de producción van a determinar la superestructura. Ajá, sería así, ¿no es cierto? No. determinación. ¿Está? ¿Están de acuerdo? ¿Y esto qué? Lo perdimos. Bueno, está bien, vamos a tomar que es cierto. ¿Por qué se le llamaría materialismo a eso? En principio, si la relación es lo que vincula a una persona, no, ni nada de material, ¿no? Es decir, yo soy el padre de mi hijo, creo. Soy el padre de mi hijo, pero ese es un lugar vacío, ¿no es cierto? ¿Qué? Joaquín Pérez, Alberto Pérez, yo digo que padre, no sabemos lo que dice el vecino, no tengo idea. Pero eso no es algo, es la relación, es lo que une a dos cosas que son algo, ¿no es cierto? Que materialismo, porque ya ahí se nos hundiría un poco, porque muy materialista no es que una relación determine a su vez a otra cosa que es medio espuma, ¿no? Porque ¿qué es esto? ¿Qué son las formas ideológicas? Son maneras en que la sociedad se comprende a sí misma. ¿Por qué materialismo sería, no? Nancy, eso estaba tratando de recordar. Esa era la fuente que me resistía, pero era porque no me salía. Esa es otra tesis, la de Nancy. ¿Cómo es? ¿Cómo diría vos? Que sería materialista porque son las fuerzas productivas, en realidad son las reales, las que empíricas. Bueno, dijimos, ¿no? Materiales, o sea, es más fácil pensar que esto es lo material que esto es lo material. Me parece que esa, digamos, desde el sentido común está perfecto. ¿Y entonces qué? Materialismo porque elige esa unidad de análisis también. Y sigue en pie lo que dice Matías, ¿qué relación hay entre estas tres piezas? Vos que sos la lectora que encuentra la cita adecuada, ¿no tenés alguna pinta? Por ahí. A ver, dale, por ahí. No, por ahí pensando bueno, esas relaciones prácticamente, el vínculo entre unos y otros, este vínculo tiene que estar materializado o tiene que tener un sustento material, si no, justamente no sería materialista. Entonces hay que buscar cuál sería la materialidad de esas relaciones, o dónde se pueden materializar. Estoy definiendo borrado de vida que no hay. Soy más técnico. Disparate. El hombre. Bueno. No, pero viene medio especulativo, se nos puso que crilear no Matías, ¿no? Porque era convertir en material una cosa que es una relación, ¿no? ¿Cómo sería esto? Pero al hombre lo considerabas acá en algún lugar. Algo material, como decía Matías, el capital. ¿Y el hombre? El hombre. Ah, nos falta el hombre y el capitán, nada más, los pavadas. El hombre, hoy me gustó esa, el hombre y el capital. ¿Dónde está el hombre acá? Y la fuerza de trabajo, y también en los medios de producción. Ajá. El UBS y el... ¿Está bien? ¿El hombre tenía la fuerza de trabajo? Está en todo el hombre, todo. Ese proceso. El vínculo es el hombre. Está en todo el hombre. Está complicado, ¿no? ¿Vos decís que acá cambié el nombre? Me gustan los nombres, ¿no? En la formación social, hay hombres. Entiendo. Hombre hay por dos partes. El hombre estaría en la historia, digamos. Claro. La historia es producto del hombre. Por eso somos el hombre el motor de la historia. Sería una categoría súper estúpida. No, eso no. Sería una categoría grande, digamos, que abarca todas las otras. Pero ¿se dan cuenta que hay un problema? ¿Que se puede hablar de la sociedad sin nombrar al hombre? ¿Se dieron cuenta de eso? se acaban de dar cuenta. Es decir, ¿qué pasa que podemos pensar desde un punto de vista teórico, empírico, es decir, además riguroso, donde no les pido que se pongan de acuerdo en nada? Por ejemplo, no se tiene que poner de acuerdo en qué cosa es el hombre, fíjense. No le estoy pidiendo eso, Marx no le está pidiendo eso. ¿Ah? Le está pidiendo otra cosa. Está pidiendo pensar la sociedad. En ese pensamiento sobre la sociedad, el hombre no está. Sin embargo, es un humanista, nosotros sabemos eso de Marx, ¿no? ¿Cómo es este asunto? Todavía no sabemos la relación entre esos tres elementos, ¿no? Pero, digamos, por otra parte, cuando hay nada más que tres elementos, tampoco hay mucha variante, ¿no? ¿Cuál podría ser la relación que un materialista establece entre estas cosas? Leí la frase que vos te gustaba leer, ¿vale? Y prestemos atención a esa frase. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. Hasta ahí bien. Uh-huh. Cuadradito del medio. Vale. La base real sobre la cual se hace un edificio jurídico y político, y a la cual corresponde... Base real. Para ahí. Base real. Ahí diga, ahí en el cuadradito, en el medio diga. Oiga, que reventamos. ¿No vas a ver, es esta? Yo, equivalente a... Por encima que dice eso, ¿no? ¿Cómo que dice eso? Base real. Eso, está ahí. Dale, ahora retoma la lectura de nuevo de tu cita preferida. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual solo constituye una expresión jurídica de lo mismo, con las relaciones de producción de propiedad dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social. Bueno, ahí está. A ver, entonces. No, ahí está lo que decíamos hoy, el tema de que las relaciones se convierten en fuerzas productivas. Se complicó eso. De forma de desarrollo, no, de forma de desarrollo de las fuerzas productivas en la atadura de las mismas. ¿Qué significa eso? En principio, acá, en esta cita que leyó la compañera ahora en forma ampliada, se habla de la relación entre estos dos bloques. ¿Qué se dice? Uh-huh. No sería entre dos. El problema es poner el bloque de abajo. El bloque de abajo, ¿cómo se van a entrar? O sea, estamos armando una lectura del materialismo marxista donde lo material no le dan pelota, para empezar. Queda fuera, es como si nosotros no nos interesara. Estamos queriendo meter el hombre que lo pusimos nosotros, porque no está hasta acá, ¿sí? Pero persiste la intriga, ¿no?, de cómo funciona eso. Lo que dice Nancy, está bien, de una cosa que habla es de la contradicción del antagonismo que hay entre estos elementos, ¿no? Esto de la determinación, ¿lo escucharon en la cita? Sí, es porque me mira la conciencia. Ajá. Y además dice que el modo de producción de la vida en materia determina el proceso social, político e intelectual de la vida. ¿Y qué es el proceso político y social? Bueno, ahí hay un problema. ¿Qué hacemos con esto? La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Porque si no, esto sigue sin responderse. La pregunta número dos necesita que que sepamos establecer alguna conexión entre esto y el resto, porque si nos queda fuera y nos entretenemos con este asunto, estamos perdidos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la relación de esto con esto y de esto con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Lo tenemos que leer de nuevo? Lo leemos de nuevo. ¿Vamos a leerlo de nuevo? A ver si podemos responder. Vamos a leerlo de nuevo con esa sola cuestión. Todo, ¿puede ser? Pensando en la relación entre estos bloques que aislamos y más o menos constituimos, los llenamos de cosas que quedan para las preguntas, ¿no? Todavía no sabemos bien. Todo lo demás está fijo, es decir, este bloque, este bloque, este bloque y esta atribución de la base real está. Vamos a leerlo todo de nuevo y vamos a ver qué pasa con la relación entre esos bloques. Dale, Mónica, locutora de turno. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. Paramos ahí, Mónica, poner la marca hasta ahí. ¿Qué podemos decir de las relaciones entre estos elementos? Concéntrese en ese texto y vamos a tratar de reconstruirlo, no puede ser que no nos salga nada. Lo dije que digamos, los hombres establecen relaciones entre sí, ¿no? Y que dice que es independiente de su voluntad, o sea, que dice algo más, un adjetivo previo. Necesaria. Necesaria, es decir, de determinado tipo. Claro. No son cualquiera. No. Está. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. Ajá. ¿Qué podemos agregar? Bueno, son, yo lo he dicho por la autora de arriba, las relaciones de producción y las fuerzas productivas las que entran en contradicción. Es lo que es. Esto que propusiste acá. Esto es lo que dijo la. Esto es lo que trajo. Lo de arriba, la superestructura sería eso. ¿Vos qué decís? Que lo que entra en contradicción, ¿qué es entonces? ¿Esto con esto? Ah, cambia. Entonces, la idea es que acá hay contradicción. No hay orientación, hay lo uno con lo otro. Digamos, doble flecha. ¿No? ¿Eso está bien? ¿Cómo lo podemos testear? Porque tenemos información. ¿No? Una información es, cualquiera que haya leído el Manifiesto Comunista sabe cuál es la lógica de la revolución, ¿no? La lógica de la revolución es justamente la entrada en contradicción de todo. A eso se refiere la cita que habíamos leído, que pasan de ser formas, las relaciones de producción, pasan de ser formas que habilitan, que permiten, que facilitan un grado de desarrollo, hasta impedirlo. ¿Qué quiere decir? En la relación feudal, el tipo de relación de producción que durante 8 o 10 siglos sirvió, ¿no?, para desarrollar un modo de producción, comienza a ser un estorbo. Entonces, de ahí en adelante, salario, claro, se terminó. ¿Qué sirvo de la gleba ni nada? Propiedad privada y salario, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción. La sociedad se reconstruye y se convierte en otra cosa a partir de que el grado de desarrollo de la fuerza de producción, ¿sí?, hace que esta forma, que es la forma feudal, la relación siervo y amo, ¿sí?, señor y siervo, entre en crisis. ¿No sirve para qué? ¿Dónde está la discordancia entre uno y otro? Muy simple, esto, además de ser material, es evolutivo. Y lo leyeron varias veces. Entonces, la evolución de esto, ¿de qué? De las fuerzas materiales de producción, hace que las relaciones resulten vetustas, son una valla, no sirven a la producción, la detienen, la entorpecen. ¿Sí? La revolución es eso. La revolución abre un periodo de revolución social, como dice el manifiesto, cuando empieza una contradicción entre este grado de evolución, entre el grado de desarrollo de las fuerzas materiales y el tipo de relaciones establecidas en la sociedad. O sea, ahí empieza un problema. Fíjense que otra vez no hay hombres, ¿no? O sea, Lenin no abrió la boca todavía, ¿no es cierto? No pasa por ahí el asunto. Hay ciertas condiciones objetivas, ¿sí? ¿Y qué es la objetiva? Se refieren al punto en el que está esta dimensión material, al punto de desarrollo en el que está esta dimensión material, que produce, ¿qué problema? Una colisión con la forma histórica construida de relaciones entre los hombres. ¿Y quién pierde? La forma constituida. Ah, muy siervo, Franco, te gustará ser muy siervo, pero no va a haber lugar. El Quijote, ¿no es cierto? El Quijote es eso. Un tipo que se levanta un día y quiere ser caballero cuando el mundo de la caballería terminó. Está loco ese tipo. Marx estaba apasionado por la lectura del Quijote, como Hegel también. ¿Por qué? Porque era eso, la demostración irónica de que uno no puede decidir en qué época vive. ¿No? ¿Por qué? Porque esa relación de producción, que en realidad era la de un señor de la antigüedad, ya no tiene lugar en donde, en el mundo social tal como está constituido a partir del desarrollo de la fuerza de producción. Es por eso que las fuerzas productivas materiales determinan las relaciones de producción, digamos. Si justamente en ese momento, digamos, entre la era feudal y la sociedad moderna, si entran en contradicción, justamente lo que va a determinar, y por ahí esto viene en el sentido del peso que da la materialidad, las fuerzas productivas van a determinar en última instancia las relaciones de producción. Matías ahora dice que acá habría que agregar otra cosa más allá de la contradicción, que es la de determinación. Y la pregunta sería, acá también hay determinación. Acá, ¿cuál vale? ¿O valen las dos? Esa es una pregunta para hacerse. ¿Sí? Cierto, ¿no? Podría ser que esas relaciones de producción y formas productivas materiales no sé si tengan esa relación, porque en algún momento se las toca por condiciones económicas de producción. Entonces ahí estaría el materialismo de Marx, en donde tienen que identificar cuáles son las condiciones materiales de producción que van a modificar esas dos relaciones, y a su vez es histórico, porque para identificar cuáles son las condiciones materiales de esta producción tiene que hacer un recorrido para ver cómo se va modificando y cómo van evolucionando, cómo van cambiando. A ti ya se aprobó, no sé lo que significa, pero te aprobó. No, digo, lo aprobamos por de onda. De onda, sí. Después te pago un café, Matías, quiere decir eso. No, pero me parece fundamental, porque acá estas relaciones, independientes de la voluntad, yo le dije, necesarias e independientes. ¿Qué quiere decir? Están fuera de mi voluntad, esas cosas, porque la determina esto. Está bien, esa es la atribución de determinación que hay en el proceso. Pero fíjense lo que tardamos en meter el materialismo, ¿no? ¿Dónde estaba? Ahora, esta relación en la determinación la relación entre la estructura económica va a ser real, según tenemos entendido, ¿no? ¿Es de determinación respecto a la superestructura o esto sería así? Esa también es otra posibilidad. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, ya me van a contar qué es lo que dirían, pero ¿se entiende cuál es el trabajo de una discusión epistemológica? Es decir, poder reconstruir esta complejidad sin violarla, por lo menos demasiado, ¿no? Imagínense todo lo que veníamos diciendo respecto de tantas cosas. Piensen que todavía está el hombre dando vuelta por acá, ¿está? Pero el asunto es poder detectar con qué categorías Marx construye una lectura de la sociedad para que lo podamos llamar materialista y que además entendamos que es determinista y en qué sentido es determinista. Y todavía no desciframos un montón de cosas. ¿Ya? Les aclaro, me permiten una ironía, con lectura es más fácil, ¿no? Pero, de todas maneras, digamos, uno ya puede empezar a preguntarse, ¿nos queda todavía la forma en que lo superestructural se conecta con el resto de las instancias? Eso todavía no lo sabemos. Y lo otro es la cuestión del hombre. Esto lo podríamos responder, porque estuvimos hablando qué es la fuerza de trabajo. ¿No? ¿Qué es la fuerza de trabajo? ¿Quién dijo eso? Bien. Una propiedad. ¿De quién? Del hombre. ¿Eso es el hombre? Pero puede ser también un caballo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Cuál es el problema del toyotismo? ¿Saben lo que es el toyotismo? ¿Sí? Es la manera de producción, digamos, actual, si se quiere, ¿no? La de la más avanzada, donde producen los robots, la robotización. Puedes producir sin hombre, ya. Por supuesto, no podés prescindir nunca, pero podés pensar la organización del trabajo con los hombres aparte. Entonces, una cosa que ya podemos hacer es, fuerza de trabajo es distinto que el hombre, justamente por esto que decía la compañera, que es una propiedad. Si no, ¿qué es lo que vende el que vende su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo? Vende algo de sí, que su fuerza de trabajo, su capacidad, su conocimiento, el martillazo que le voy a pegar ese teléfono si suena el nuevo, ni idea. La hora, marca la hora. Ah, no sabés, me saca la cabeza. Con cariño te lo digo. ¿Se entiende? Digo, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo el hombre no lo puedo calcular, pero la fuerza de trabajo sí. Puedo calcular la fuerza de trabajo socialmente necesaria para producir X cosa. Y eso es un número. ¿De qué? De horas. De horas de trabajo de un hombre. ¿Sí? Y eso hace que siga siendo material. Porque es parte de un cálculo económico y es empírico además. ¿Qué cosa no es empírica de acá? Nada. Todo es empírico, todo es real, todo es concreto, todo es pesable, todo es medible. Si no, no habría cálculo económico. ¿Está? Y por eso es material, pero además evoluciona. ¿Está? Porque no es lo mismo producir, digamos, con tejedores manuales a dos agujas que con la lanzadera, por ejemplo. ¿No? El molino representa un tipo de producción, ¿no? Porque la máquina de vapor representa un tipo de producción, porque evoluciona lo material. Entonces, esta forma que se despliega en el tiempo va determinando relaciones de producción. Y otra vez más, quizás podemos borrar de acá hombre, porque una relación de producción no es el hombre, sino el vínculo que se establece entre los hombres, que es una cosa distinta. Y la fuerza de trabajo no es el hombre, sino es eso que dice tan pedestremente esa categoría. La fuerza de trabajo, esa cualidad que tiene el hombre. No, porque justamente lo que sucede es como que se cosifica la propia energía que da el hombre cuando trabaja, entonces se convierte en una mercancía. Entonces eso es lo que le da por ahí el estudio material. Exacto. Eso que Marx llama trabajo acumulado. Bueno, que tiene que ver con la teoría del valor, es decir, el valor lo pone el trabajo y no el capital. ¿Sí? Bueno, digo, podríamos seguir precisando así, pero es importante que entendamos esto, que la lectura que hace Marx de una formación social tiene que ver con el uso de estas categorías que se pueden pensar como una teoría empírica porque son factibles de cálculo, porque son encontrables en la experiencia más elemental, porque las puedo palpar, porque tienen carácter material, porque se pueden determinar históricamente, o pensar cómo es que se produce este esquema de relaciones que llamamos estructura económica. ¿Está? Superestructura todavía no tiene relación. Pero la pregunta es simple: ¿hasta dónde alcanza la determinación de las fuerzas de producción en su desarrollo? Hasta acá seguro. ¿Alcanza también hasta allá? La pregunta sería sí y por qué, o no y por qué. Para mí están todos determinados. Estamos en un edificio, también me faltan las bases, se me debería la estructura superior, y se me faltará el medio lo mismo, no puede tenerlo de arriba. Entonces, con esta analogía, entre los tres se condiciona. Esto sería la estructura económica. Yo me quedaría solamente con la estructura económica digamos, eso solamente da cuenta de lo que es la sociedad. Entonces con la parte económica la sociedad funciona. Pensando que no es así, en realidad es la que determina, pero la sociedad es otra cosa. Si tiene que, supongamos, acá aplicándolo a esto, sería la parte jurídico, político, ideológico, que va a necesitar para estimarse o hegemonizarse esta base material. Eso sería para que sí. Y a ver ahora, ¿para qué no? Es decir, voy a responder a la inspiración metafórica de la compañera, no me acuerdo tu nombre. Ivana. Si pienso como una casa, bueno, yo te puedo decir que una casa necesariamente tiene cimientos, ¿sí? Para que sea una casa tiene que tener alguna parte abajo, algo estructural debe haber. Y puede terminar en una cornisa en punta o en una cornisa en olas, o como hace Gaudí, una cosa que se tuerce por todos lados. Entonces, bueno, podría ser que no determine, ¿no? Entonces, ¿con qué argumento podríamos decir? ¿Se acuerdan la enumeración de esto? De lo que contiene lo superestructural. Mónica la tiene clarísima, dale. Formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto en lo divino. ¿Cómo fabricaría el argumento para decir no, no está determinado? O sea, arbitrariedad argumental, vamos. Lo pensamos por cada uno de los índices, dale. No, tomando en cuenta el tema del sujeto, digamos, en cuanto hombre, sería totalmente independiente, estaría en una sociedad que un hombre, en donde tiene plena conciencia de sí, no tiene nada que, digamos, no estaría determinado por esta base económica o por la estructura económica de la sociedad, entonces sería un sujeto independiente, más pleno de la palabra, libre. Sí, pero una vez más tenemos el problema de la abstracción con la que Marx mira la sociedad y dice que esas formas de toma de conciencia y la detalla. Pero por ejemplo, digo, para pensar un poquito en el asunto, si lo religioso entra, ¿hubo un modo de producción esclavista con cristianismo? ¿Hubo modo de producción feudal con cristianismo? ¿Hubo modo burgués de producción con cristianismo? Entonces, sigo leyendo la Ilíada y la entiendo. Me emociona, lloro, Marx dice eso. No es mía la cita. No es que yo sea un tipo sensible, que Marx lo dice. O sea, ¿se entiende a lo que estoy apuntando? No hay que hurgar en el secreto de la teoría de Marx. Si esto estuviera determinado, nosotros pensaríamos una serie de cosas, seríamos casi ateos por el desarrollo de la fuerza de producción, cosa que, como ustedes saben, no pasa, ¿no? Entonces, hay otra relación que no es la de determinación. Si miran el texto con más cuidado y más tiempo, van a encontrar cuál es la forma de esa relación. Pero me parece fundamental poder desdoblar la cuestión y entenderla analíticamente y por separado, para entender cuál es la lógica de la teoría, ¿sí? Y entender por qué hablamos de determinismo materialista, hasta dónde llega. Llega hasta acá. La arquitectura necesaria de una sociedad está en este vínculo, ¿sí? ¿sí? No, puede ser condicionamiento. En el texto dice solo correspondencia. Y cuando habla de otra vez, se alza sobre la base real. Uno dice, es determinada por la base real. No dice. ¿Ah? Y esa es parte de la gracia de la teoría. Porque si no, supondría que, por ejemplo, yo, si tengo ahí lo estético, irían cayendo las obras de arte, ¿no? Es decir, vos miras el parterre y dices, ¿esta porquería qué es? ¿No era más barata la columna derecha que pusieron una mina ahí agarrando el César, loco, tu tipo? ¿Qué le pasa a los griegos? Sin embargo, uno lo ve así, ve, no sé, la cueva de Altamira, un venado ahí dibujado que lo están matando los tipos y piensa una serie de cosas vinculadas con la representación y ni sabe la representación primaria los tipos, ¿no? Y la religiosidad es una cosa que tiene una duración mucho más larga que simplemente la de un modo de producción, atraviesa los modos de producción. ¿Por qué? Porque la forma de conciencia no están determinadas directamente por el desarrollo de la producción. Yo sigo pensando el mundo con formas religiosas, ¿no? Con formas ideológicas, que son de otra formación. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque la noción de determinación tiene un alcance que justamente no es el que se le da siempre. ¿Está? Esa es una cosa para pensar. Y la otra que me parece muy visible y le prestado mucha atención es esta cuestión, de que queremos meter al hombre en este nivel de la teoría. No entra acá. No entra acá. Sin embargo, la perspectiva humanista necesariamente tiene que considerar al hombre y está presente en otras cosas, en la situación de alienación, en que esto se convierte, esta relación se convierte en un poder social extraño que domina al individuo, la lucha de clases. Fíjense que acá las clases no están muy presentes, ¿no? Entonces, me parece que ahí uno empieza a configurar una forma de pensar, digamos, el materialismo un poco más precisa, ¿no? Y empieza a pensar la cuestión dialéctica también como algo que necesita de instancias diferenciadas, una instancia de análisis de toda formación social y una instancia de transición entre los distintos modos de producción que me deja pensar la dinámica de toda la historia mundial. Ah, que ahora es una historia de sucesión de modo de producción y de lucha de clases. Pero cuando pienso esto, ¿sí? Si quiero encontrar las clases, en todo caso las encontraré en las relaciones de producción. Atrás de las relaciones de producción hay clases que se vinculan entre sí, a lo sumo. Pero cuando leo, para caracterizar el tipo de relación que hay dentro de la sociedad, es decir, para pensar la estructura económica, la base real a la que le corresponde una superestructura, pienso en abstracto. ¿Qué hacen estos tipos? Venden fuerza de trabajo que la cambian por salario. Eso es lo básico. Lo que me deja leer en profundidad, ¿sí?, cualquier formación económico-social, porque lo que estoy pensando es en la estructura económica, es decir, en las relaciones de producción, no en esta presente que tengo la burguesía, sino en lo que ha sido en el resto de los modos de producción. ¿Qué ventaja tiene la producción burguesa? Que existe lo que Marx llama en la ideología alemana el cash nexus, latín e inglés, cash nexus, relación. Como está el salario ahí, tenés que implicar el salario. ¿Qué es lo que pasó con ese tipo? ¿Vendió qué cosa? La fuerza de trabajo. Nunca fue tan clara y tan transparente la relación, tan poco humana, tan materializada, tan cuantificada, etcétera. Eso es lo que me deja pensar, que siempre hubo relaciones de producción. En esta estructura económica hay una característica especial, única, sin antecedentes. ¿Está? Bueno, llamo la atención sobre sobre la lectura, porque el próximo, yo pensaba hoy darles... Bueno, pero vos pensás que no teníamos clase. Se sabe defender, ¿no? Quiere defender la imagen que dejó plantada. No, está bien. Una pensó que sacaba la fotocopia, tenía 15 días para ir a la radio y le golpeó el brazo, tenía... Está bien. Entonces, yo le recompongo lo que estaba diciendo. Yo pensaba hoy darles la consigna de trabajo, ¿verdad? No se había dado. En la próxima, ¿sí?, van a tener la siguiente consigna. Leer, ahí ya va a ser 15 días que sacaron la fotocopia, ¿verdad? Leer los textos que les dije. Quedamos que para la semana que viene vamos a tener clase. Y sí, supongo que en clase. Si hay huelga. No, no hay huelga, pero es semana adicionales. Hoy las adicionales. Recuerda que habíamos dicho que grabamos clase, pero no había hoy. Pero no sé, podemos averiguar. Necesitamos el tema de. Que tiene que el cambio de horario, no, yo me olvidé de eso. Bueno, lo consulto mañana, porque ya hoy no lo puedo consultar, a ver si puedo transferir la mesa a un horario, pues si no me tengo que quedar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche acá, no puedo. Bueno, te mando un mail, yo mañana pregunto si es posible hacer eso, atrasar la mesa, llevarla a las 4 de la tarde, una cosa así, y ahí dar clase, ¿sí? Hay gente que tiene que darlo. Que dar el examen. Destruida. No, la otra solución que tenemos es dejar que esta semana en el cruce de todos estos textos malos que dimos de Hegel, ¿no?, todo eso que hemos venido charlando, que encuentren un tema y traten de producir alguna afirmación interesante. Para ver cuál es interesante. Por supuesto, sí. No va a ser mi arbitrariedad, va a ser el juicio de en conjunto, lo vamos a discutir entre todos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un pecado fácil de cometer? Lo que dijiste es muy obvio, se define por sí mismo. Che, acá te olvidaste de que al renglón siguiente dice lo contrario de lo que vos estás diciendo. Digo, todos vamos a haber leído lo mismo, así que todos podemos ser control de la cuestión, no es lo que me parezca a mí. ¿Sí? O sea que interesante significa que yo como lector, por ejemplo, encontré que el tema de la determinación, sí, efectivamente podría acordar con que llega hasta acá y no llega arriba, pero me parece que de todas maneras tal cosa. Entonces, introduzco un matiz, abro otra puerta de lectura, propongo yo una interpretación que me parece. Me valgo de otro autor. Por ejemplo, sé que en Althusser la relación de las fuerzas de producción es distinta, las pone de otra manera, entonces yo creo como Althusser y no como Marx, ponele, no sé. Vi lo que dice Hegel y no me parece dialéctico lo que dice Marx. Vi lo que dice Marx y me parece tan especulativo como lo de Hegel. Digo, esas son tesis de lectura. ¿Está? Y yo leí este material y me pareció esto. Algo que no se desprende, obviamente, de la lectura, pero que representa lo que yo fui capaz de sacar de esa lectura. ¿Se entiende? Bueno, ¿saben algo de Alejandra? ¿Alguien la conoce?